Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Milagros de Jesús. Y cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los curó, de tal modo que se maravillaba la multitud, viendo hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos pececillos, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y los fue dando los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Milagros de Jesús. A Dios, a Jesús, le das mucha pena por tus sufrimientos, por tu falta de pan, y pide al que tiene fe que la comparte contigo. Y ese, aunque se cree débil en la fe, pone al servicio de Dios lo que tiene. Y Dios no necesita más, porque con lo que le damos, da y aumenta nuestra fe y la de todos los demás. Mira cuántos lisiados y ciegos y cojos. Mira cuántos enfermos que han ido a Dios y ahora tienen hambre una vez sanados. Una vez abiertos sus ojos, tienen hambre. Y Dios, Jesús, siente pena por cada uno de ellos, y no quiere que regresen a su vida y por el camino desfallezcan, porque los ama a todos. Todos son amados por Dios, como tú. Todo lo tuyo, dáselo a Dios, para que Él, Dios, Jesús, el Mesías que fue carpintero, lo multiplique y la gente no desfallezca. A ti, que los de tu casa, siendo católicos bautizados, no practican como tú, que como tú creen, pero te dicen que no hace falta que seas tan radical. A ti, hijo, hija, déjame decirte que, siendo el único de tu casa que amas a Dios con el corazón y la mente en las obras de la fe, tengas también, como Jesús tuvo y tiene, pena de los que viviendo bien después de saber, de conocer a Cristo no tienen nada que comer. Sé que te humillan y te degradan un día sí y el otro también, porque es peor convivir con personas católicas no practicantes que con gente de buena fe pero que no creen. Ellos, esos católicos, creen, pero se han hecho la religión a su manera, y hay tantos y tantos que lo hacen así, que ver a un católico coherente con su fe no les molesta en el sentido de verlo mejor que ellos, no, al contrario, se sienten tan católicos, sin serlo, que te dicen que estás loco, loca, por llevar tu fe a estos extremos. Creen que se puede vivir en el mundanismo y ser católicos, y te humillan queriéndote dar lecciones de la misma doctrina, esa que acogen a su manera. ¿Y qué puedes hacer tú, hijo mío, hija mía? Ven a mis brazos y vayamos al pie de la cruz de Jesús. Allí, arrodillados tú y yo, llorando a lágrima viva, digamos y repitamos esta oración: que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Recemos esto hasta que quedemos agotados y llenos de fe en que Dios hará su voluntad en el momento en que la dejen. Y Dios hará que llegue en la vida de los que amas la luz de tu fe en el momento que Dios decida y ellos se dejen. Confía en Cristo, que es Dios, tu Dios. Este mes te enseñaré a creer, a vivir la fe. Ven, sigamos rezando por la salvación del mundo. Alguien tiene que hacerlo. Hagámoslo tú y yo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.